todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. En este momento, ruido de fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha a través de 940 AM o www.radiocce.com. También a la gente que se descargó la app Radio CCE HD por Google Play. Chévere, sigan nuestra programación, sigan toda la programación de Radio Casa de la Cultura y toda la franja cultural Barba Azul. El día de hoy tenemos como invitados a dos puntos en contraposición. En la coyuntura de los actuales, del actual proceso electoral ecuatoriano, tenemos varios puntos de vista, tenemos varios contrastes, tenemos un montón de propuestas y tenemos un montón de cosas que pensar antes de dar el voto. Estamos a un poco menos de 2 semanas de entrar a este proceso y tenemos que pensar y analizar por quién vamos a dar el voto, por qué vamos a votar, por qué propuestas vamos a votar, por quién realmente cumple las expectativas respecto a las presentes elecciones. Para eso, como les decía, tenemos a dos puntos contrapuestos en esta ocasión. Tenemos en la cabina el día de hoy a dos representantes de la campaña Anula el Voto, Elige Luchar. En ese caso, tenemos a las personas que están haciendo campaña por la anulación del voto, por el voto nulo, y también tenemos a una compañera de la Unidad Popular que nos va a contraponer toda esta cuestión de la anulación del voto para votar, ¿no? O sea, para ejercer el derecho al comicio en esta temporada de elecciones. Bueno, antes de empezar esto, como siempre estamos acostumbrados, vamos a escuchar una canción de la mano de Marmota. Vamos a escuchar Alfaro Vive Hip Hop. Esta es una producción hecha en torno al festival Alfaro Vive Hip Hop, realizado este año junto a otros raperos ecuatorianos como Vespa, Mugre Sur, Equinoxio Flow, entre otros. Esta edición del Alfaro Vive Hip Hop fue en el Quinche, la edición anterior fue en la Universidad Central, pero siempre se ha caracterizado por ser un concierto de organización popular y de organización comunitaria respecto a dejar de ejercer todas esas lógicas del poder y decir algo nuevo respecto a la sociedad ecuatoriana. Esto es Alfaro Vive Hip Hop de la mano de Marmota MC. Con la frente siempre en alto, en un mundo vertiginoso, lo que ayer fue doloroso, hoy día es otro hermoso, cicatrices en el alma y sudor en nuestros rostros, en Latinoamérica nace el rap más poderoso, peligrosos gobernantes, sus leyes no marginaron, con violencia ellos trataron, pero nunca nos callaron, claro, nos subestimaron, pero no imaginaron que derrumbaríamos fronteras con el mensaje del barrio, sus horarios y salarios nunca fueron necesarios, y respiro libertad cuando subo al escenario, negativos comentarios jamás me hicieron daño, más bien me fortalecieron con el pasar de los años, subo los peldaños, cumpliendo con mi destino, los cimientos del sistema tiemblan cuando opino, mientras rimo su dominio, pende de un hilo muy fino, poder para la people, el lema del hip hop latino. Yo vengo de una parte de este mundo que también sufrió, el dolor de unas cadenas, de una guerra, de una injusta represión. Somos la voz de aquella generación que no se olvida de lo que pasó. Por eso que hoy estamos juntos, como hermanos, levantando nuestra voz. Sí, mi alma no descansa si se trata de pelear. Hay un sistema que a todos nos quiere controlar. Desde sus puestos ellos juntos. locuras que ya tienen el poder, pero subestimaron que puedo cantar. El arte que expresa en el barrio de esta manera es el sentir del pueblo de la forma más sincera. Defiendo mi convicción aunque me salga caro. Aguante por el hip hop como por la patria y paro. Formo aquí gente y no nos pueden detener, y es que para nosotros no significa nada su poder. Así que mírate para un lado, que se esta era del trap por todo mi Sudamérica. Formo aquí gente y no nos pueden detener, y es que para nosotros no significa nada su poder. Así que mírate para un lado, que se esta era del trap por todo mi Sudamérica. Despierta, que no lo sientan. Amor a la que quieren callar, que lo intentan. Pero representa Sudamérica al cantar. Aquella tierra pariente una madre está. La vida camina, culmina, calcina. Hip hop es tu sueño, llega hasta la cima. Rompe las fronteras, salí de tu esquina. Mira que un pájaro cantaba y lo encerraban. Despierta que no ser humano las cortaba. Tienes el doble del amor, no le tocaba. Así es la vida en este mundo, vos quedabas. Para hacer lo que vos quieres, escribiré de mi piel. Por el amor, por lo que no eres, mueres. Suele ser constante, tajante. Llegaste tan pronto como perdí. La unión hace la fuerza, ya hay aquí. En resumidas cuentas, cuántas copas consumidas, cuántas rimas homicidas, cuántas fallas asumidas, cuántas lágrimas caídas, cuántas tarimas partidas, cuántas putas despedidas y amanecidas y vidas. En medio de la nada como vándalo, primero escándalo, haciendo escándalo, iba carrimando lo vivido, criterio y contenido, oído a latidos cautivos. Y aire en los pulmones, se refleja entre renglones como dones en el barrio, más amigos que adversarios, varios contrarios y varios mareados visajeando y allá para atacando. Ando con la mía 100% amenizando, ando fuera de casa, pasa que no se retrasa mi paso, traza el camino por el que al mirar se escapa. El silencio se desplaza, abrazo de alguien y se enlaza, sigue faltando una tapa mientras comienza otra etapa. Por más que intenten no nos pueden detener, y es que para nosotros no significa nada su poder. Así que mírate para un lado, que es esta era del rap por todo mi Sudamérica. Por más que intenten no nos pueden detener, y es que para nosotros no significa nada su poder. Así que mírate para un lado, que es esta era del rap por todo. Lo que escuchábamos era Alfaro y de Hip Hop, de Marmota y un montón de otros raperos ecuatorianos que están también haciendo organización respecto a su comunidad. Bueno, como les comentaba, el día de hoy tenemos a representantes de dos puntos de vista contrapuestos. Tenemos a Fado Tapia de Unidad Popular y tenemos a José Rodríguez y Cristina Calderón de la campaña Anula el Voto, Elige Luchar. Muy buenas tardes, gracias por compartir este espacio, gracias por aceptar la invitación y gracias por colocarse, ¿no?, en este espacio de debate también. Bueno, empezamos con las elecciones, empezamos un nuevo proceso electoral. En este nuevo proceso electoral también, como decía, viene un montón de gente ofreciendo muchas cosas. Hay un enemigo en común, que es todo el proceso este del correísmo, que estos últimos 10 años ha estado gobernando el país. También hay otros problemas muy importantes. Tenemos un problema de una crisis económica, tenemos problemas de endeudamiento público, tenemos varias facetas, varias cosas contrapuestas que hacen que cerca de un 30% aproximadamente del electorado sea un electorado que no sabe realmente qué quiere elegir. Uh-huh. Tenemos una gran tasa de indecisión, lo que podría ser matizar, colocar el punto fuerte de las próximas elecciones. La gente parece que no está siendo representada por el gobierno actual, no está de acuerdo con el proceso actual, pero tampoco se inclina directamente o se inclina evidentemente frente a una tendencia política. Cristina, ¿tú qué piensas acerca de eso? Tú, como parte de esa campaña Anula el Voto, ¿qué es lo que proponen ustedes? ¿Qué es lo que plantean netamente, a más de anular el voto, ¿no?, que ya es un ejercicio de manifestación de tu inconformidad frente a la democracia? ¿Qué propone Anula el Voto? Ya, bueno, igual agradecer un montón por la invitación. De hecho, como parte de la campaña hemos estado buscando algunos medios de comunicación. O sea, cabe recalcar que han sido negados en su mayoría. De hecho, no los medios de comunicación nada más, sino de hecho también las universidades, que han cerrado las puertas para que propuestas nuevas, ¿no? Diferentes y radicalmente diferentes se puedan escuchar. Entonces, bueno, en ese sentido, solo sí quisiera como aclarar que el tema del anula el voto, de esta campaña, anula el voto, elige luchar, parte ya de un grupo de organizaciones que tienen un trabajo ya constante, trabajo de base, organizaciones que nos juntamos en el bloque proletario, en donde hay organizaciones que trabajan en los barrios, en las universidades, en el sector obrero y en algunos otros lugares. Entonces, bueno, ¿cuál un poco concretamente es nuestra propuesta? Nosotros, para nosotros el tema de anular el voto, como tú bien decías, es el tema de no, de desconocer estos procesos, los procesos electorales como procesos de participación y como procesos en donde se pueda cambiar algo de forma, se pueda cambiar algo o el pueblo esté eligiendo algo en realidad. Nosotros creemos que la democracia y las elecciones son justamente un juego instaurado por las clases dominantes de nuestro país, en donde lo único que hacen es buscar los votos, sí, de los sectores populares para legitimar el poder. En ese sentido, nosotros creemos que los espacios de participación, de organización, de conciencia, tienen que llevarse a cabo, tienen que levantarse y tienen que construirse por fuera de una lógica electorera, que finalmente lo que hace, como dije, es legitimar el orden establecido. Nosotros hacemos un trabajo igual, constante. Nosotros sí creemos que esto obviamente no es una postura coyuntural, no es que después de 4 años vamos a continuar diciendo sí, otra vez votemos nulo, y así solamente como una cuestión solo coyuntural de elecciones, sino creemos que el anular el voto para nosotros significa también una propuesta detrás, sí, que lo que plantea es la posibilidad, sí, de la creación de una sociedad diferente, distinta, por un camino diferente, sí, por un camino no institucional, no electoral, y que además sí esté destinada como a defender de forma efectiva los derechos de la gente, y más, no solamente los derechos, sino también a plantearse la defensa de los intereses, sí, del pueblo como pueblo en realidad. Ya, gracias, Cristina. Tú nos mencionaste, dos cosas que llamaron mucho la atención. La instauración de un sistema que está sustentado por la clase dominante, porque eso es algo que capaz ya no se escucha en los discursos de todos los candidatos. O sea, es como que en un momento dado se dejó de hablar de clases, es como que dejaron de existir las clases y somos toda una masa ciudadana que tratamos de ir tras un caudillo. Otra cosa muy importante, la cuestión de la no institucionalidad. Fadua, tú representando a Unidad Popular, nos mencionaba Cristina que ellos tratan de buscar una forma no institucional de participación política de las personas. Tú representando a la organización política que vienes acá, ¿cuál es tu planteamiento respecto a esta cuestión a la cuestión de la democracia representativa? ¿En realidad funciona, puede funcionar la democracia representativa como un sistema que satisfaga las necesidades de la población? Bueno, en el caso nuestro, primero agradecerles mucho la participación. El tema de dar el espacio para la entrevista nos parece muy muy bueno, la oportunidad de contraponer dos puntos que permiten en realidad a la ciudadanía, al pueblo en general, entender y ubicarse un poco más en la visión frente al tema electoral. Creemos realmente que el espacio que se ha dado ahora en el tema electoral es un espacio en donde buscamos que llegue, no queremos que llegue la misma gente que ha estado ya en el poder. Es por eso que dentro de lo que es Unidad Popular y dentro de lo que somos el Acuerdo Nacional por el Cambio, que es un grupo de organizaciones sociales, un grupo de organizaciones que han venido en la lucha del pueblo conjuntamente, lo que buscamos es precisamente que las personas que hemos estado en las calles, que aquellos que hemos luchado, aquellos que entendemos lo que ha sido, por ejemplo, el tema de la persecución, en mi caso, pues lo viví en carne propia. Yo fui parte del proceso de los 10 del Uluncoto, viví la persecución, viví el enjuiciamiento, para que después de un tiempo te digan, bueno, a la final son inocentes. Lo que queremos es precisamente cortar estas cosas, pero creemos que para esto es necesario que lleguen verdaderos representantes del pueblo. Es decir, que llegue gente como los 10 del Uluncoto, que llegue gente como Lenin Hurtado, hijo de Jaime Hurtado, quienes hemos realmente vivido todas las afectaciones que nos han traído estos gobiernos. Es decir, lo que queremos es una representación real del pueblo en la asamblea. ¿Qué creemos frente, cómo creemos que puede llegarse a este tema? Precisamente buscando que la gente entienda que aquellos que ya han estado en el poder, aquellos que han manejado y manejan ahora el discurso de que van a buscar un cambio, no son cambios reales. Ya lo hicieron, tuvieron su oportunidad y no lo han logrado. no han llevado a más que a un pueblo, a una crisis, al Ecuador, a una crisis en la que necesitamos salir ahora. Es de eso lo que buscamos, necesitamos salir de la crisis por medio de una representación real en la Asamblea. ¿Qué creemos frente a esto? Por ejemplo, te planteo, en el caso del voto nulo, nosotros planteamos que sí sería un conflicto. Primero que nada, porque uno de los principales actores que empuja el tema del voto nulo es el gobierno. Es el principal que le interesa el tema del voto nulo. ¿Por qué? Porque le ayudaría mucho a Moreno, en este caso, a subir su porcentaje, incluso a evitar una segunda vuelta. ¿Qué creemos que es necesario? Que el pueblo realmente se manifieste en las urnas, pero buscando una elección real que le permita llegar a la defensa de sus derechos en la Asamblea en este momento en donde necesitamos salir de una crisis que nos ha venido sometiendo el gobierno. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería la solución que se puede plantear desde Unidad Popular para no caer en el mismo vicio? O sea, cuando Alianza País inicia hace poco más de 10 años, inicia también como un conjunto de fuerzas populares, un conjunto de organizaciones, viene desde la academia, viene desde sectores que estuvieron, todo desde el regreso de la democracia, estuvieron exigiendo sus derechos, también con organizaciones campesinas, también con organizaciones sociales, pero sin embargo, en la actualidad, ha traslocado su discurso hacia una criminalización de la protesta, por ejemplo, o ha cambiado su discurso hacia una generación de un capitalismo de Estado sumamente fuerte. Entonces, ¿qué evitaría que dado el caso que se llegara o llegaran ustedes al gobierno, no repitieran esos mismos procesos que hacen que todo un conjunto de luchas se trasloque hacia todo lo contrario? Bueno, eso como te comentaba, en este caso pues hay una diferencia entre cómo se formó los apoyos en el caso del gobierno actual al gobierno de ahora. En el caso de ahora, como te comentaba, estamos de candidatos y somos principales actores de este movimiento, aquellos que hemos vivido, aquellos que ya tenemos una trayectoria política y que pese a todo no hemos defraudado al pueblo, que seguimos ahí y creemos que la alternativa para esto, como le decía, en el caso del Acuerdo Nacional por el Cambio, lo vamos a hacer con Paco Moncayo. Creemos que Paco Moncayo, bueno, es un hombre honesto, es un hombre respetable, un hombre que ha aprobado su porte democrático, su porte progresista, y precisamente es de esto lo que queremos llevar. Necesitamos a alguien firme, alguien que ya haya sido probado en el poder y que realmente haya ayudado a salir. Y en el caso de la Asamblea, pues queremos llegar quienes hemos estado en las luchas constantes, quienes hemos estado junto al pueblo, y no es que aparecemos recién ahora. José, frente a este punto de Cristina, en realidad ustedes se han colocado en contraposición a cualquier postura partidista. Han colocado la generación de procesos políticos anteriores, formación política, etcétera, varias corrientes. ¿Qué opinas acerca de esto? ¿En realidad podemos tener una democracia que represente realmente nos vamos a sentir representados, nos podríamos sentir representados en un estado de democracia, valga la redundancia, representativa, como está generada en la actualidad? Bueno, para la gente que en este momento esté escuchando los 940M, aquella gente que ustedes han visto que sale con una de las murgas más importantes de tambores en número de 80, y que ustedes están visualizando a través del audio en este momento, esa es la gente del bloque proletario del voto nulo. La gente que en el 2015 concurrimos en una gesta histórica enorme, de la cual uno se enorgullece hasta los bisnietos, cuando fuimos los que llegamos hasta las goteras de la Embajada de la China para rechazar al enorme poderío de la China que se inmiscuye absolutamente en todas las esferas de la producción, no solamente en la minería, absolutamente en todo, en la industria automotriz, ya lo verán. Y no solamente en eso, sino en más cosas. Cuando nosotros estuvimos aquí, revisen ustedes las páginas en el internet, esas páginas heroicas, gloriosas, cuando vino aquí el presidente Xi Jinping de la China, y nos cayeron todo un ejército de los hombres vestidos de negro, con su escafandra, con su robot, cubiertos del cuello y todo, con esa agigantada manera de reprimir al pueblo. Eso somos la gente del bloque proletario. De tal suerte que José Rodríguez y Cristina habla a nombre de esa gente, de gente que ha sido ya tomada preso en corto tiempo que estamos aquí. Entonces nosotros creemos, una vez más, que esta llamada izquierda, izquierda que ha sido motivo de tanta penuria para el pueblo que sigue sumergido en la más grande, en el más grande dolor, en la más grande pobreza, ha sido siempre manejada. Me acuerdo muy bien de este Pedro Saad, ¿no? Y no hablo de él porque el hijo también, el Pedro Saad y Herrería, ya no están aquí. De estos del Partido Comunista. Me acuerdo de ahora de estos últimos, Gustavo Larrea, Marcelo Larrea, de Alfaro Vive Carajo, que está con este gobierno, de estos socialistas. Mi total repudio y rechazo a todos estos. Mi total repudio y rechazo a todos estos. Yo hoy vengo aquí a la radio suya, es una radio de la Casa de la Cultura, a escandalizar, a que la gente participe, a que la gente llame, que la gente de pronto pueda estar viniendo a la Casa de la Cultura por todas las cosas que estoy manifestando, ¿verdad? Ahí están todos. ¿Quiénes le treparon a Gutiérrez? Le trepó el MPD y le trepó el Pachakutik. ¿Quién le trepó a este actual presidente? Le trepó el MPD y el Pachakutik. Ojalá no se resientan, ojalá no se molesten, pero tienen que saber que ustedes son los responsables de esto, de lo que está este rato sucediendo. Y ahora están participando de algo que en mi juicio no hay mayor esperanza absolutamente de nada en términos electorales, porque el dibujo de las grandes corporaciones internacionales, que son las que dirigen el mundo, que son las que le ponen a Trump de presidente, son las que el día de mañana pondrán al presidente ecuatoriano, porque ellos saben muy bien. Porque todas sus cartas, los ocho que participan, son cartas que a ellos siempre les beneficiará. Es decir, a todos los que están en este momento de candidatos, porque son exactamente todos lo mismo. ¿A quién se le puede creer que Izquierda Democrática, y en el menor momento de Rodrigo Borja Ceballos, va a pretender transformar, va a pretender un cambio profundo en nuestro país? Jamás, Pamplinas. ¿A quién se le puede ocurrir eso? Me parece una tramaña insensatez. Que en eso esté Andrés Vallejo Arcos, que en eso esté tanta gente de Izquierda Democrática, que es una gente evidentemente de la burguesía, y es una gente, si ustedes quieren, de la derecha. Ahora lo que pasa es que aquí lo que está en juego es la segunda vuelta electoral. Y entonces el negocio de todos los que este rato estoy dañando con toda la rigurosidad del caso, con toda la valentía, lo que está en juego es el acomodo de la segunda vuelta. Entonces, cuando en la segunda vuelta se quede el candidato presidencial de la 35, Alianza País, y se quede, no sé, se quedará Lazo, ¿no es cierto?, el capitán de la flexibilización laboral, ya va a ver lo que se viene en obreros y la gente del trabajo con esto de Lazo. ¿Saben qué se viene? No, ¿saben qué se viene? Jornadas de 4 horas de 2 obreros por 4 horas. Y si a los burgueses les da la gana, contratarán 8 obreros en lugar de uno a un obrero ahora. Es decir, para acabar con el seguro, para acabar con lo que tiene que ser en sí mismo, lo que es la relación de un obrero, que tiene que ser una relación, me parece, algo armónica y uniforme, ¿no es cierto? Lo que viene es la flexibilización laboral, las chambas, las mediachambas, los tachuelos, como dice Lazo. O puede venir Viteri, que es exactamente lo mismo. Pero entonces, cuando ya en la segunda vuelta se queden, todos los que no están, entonces se arriman y le dicen, vea, eso hicieron con Correa. Eso hicieron con Gutiérrez, eso hicieron con Rodrigo Borja, con todo el mundo. Vea, denos 2 ministerios, denos 2 embajadas. Por favor, aquí está esta dirección, aquí necesitamos esta subsecretaría. Pero si para eso son campeones los del Pachakutik, y si no, que digan algo, que respondan. ¿A quién se le puede creer? Señores, les quiero decir lo siguiente. Yo soy una persona que viene de la Sierra Central, porque de allá vengo y me provengo. En este mismo instante, en este mismo momento, en las calles principales de Riobamba, la Daniel León Borja, todas ellas Guayaquil, están juntos los Pachakutik, juntos con los de Alianza País, la 35, levantando la bandera. Entonces usted cruza el páramo de Urbina, y se viene como para Ambato, y en Ambato son enemigos, ¿no es cierto? Y en Cotopaxi dice que la señora Lourdes Estiván es enemiga de quien hace 8 años y 10 años ayudó a trepar. ¿A quién se le puede ocurrir semejante porquería, señores? En Riobamba, amigos. En Ambato, en Quito, en otras partes, enemigos. Y otros son candidatos con la lista de Lazo en el CREO, estos señores del Pachakutik. Pero ¿a quién se puede creer que por lo menos hubiera honorabilidad en todo esto? Por eso es que el pueblo, evidentemente, a todos estos que viven de la lucha del pueblo, ¿no es cierto?, que lo que hacen es subirse en algo para hacer el papel de un bombero, para apagar, ¿no es cierto?, ese es el juego, para que nunca pase nada, lo que hacen es vivir de la política. Viven de la política. Hay cualquier cantidad de estos personajes del Partido Socialista, MIR, todos los demás que viven de la política. ¿Por qué? Porque si relacionas con el sueldo de los $375, que es el sueldo de un obrero, entonces estos que ganan 2.200, 2.800, 1.700, hay más de 8.000 burócratas en el país cuyo sueldo fluctúa en los $4.000. Eso es lo que está en disputa, señores, en definitiva. Por eso es que nosotros, la gente de los tambores, la gente que tú has visto recorrer también en barrios o en el centro histórico, puesto caretas de todos los personajes, porque de todos los burlamos, ¿no es cierto? Y de los que no son candidatos a la presidencia, también nos burlamos de César Montúfar, también nos burlamos de vos, el candidato de Avanza, ¿no es cierto? El candidato de Avanza, que es precisamente González, Ramiro González. Es decir, de todos ellos nos burlamos. Y por eso, a la gente del gobierno, cuando hemos ido hasta allá y hemos sido reprimidos, evidentemente nosotros con el megáfono hemos dicho, si tan revolucionarios son estos que hoy dicen que son revolucionarios, ganen el básico de 366 a 375. ¿Qué van a ganar si en la asamblea y en todas las otras partes están precisamente porque los sueldos son buenos? Es decir, hay mucho engaño. Por favor, en todo esto hay engaño. En todo esto es puro comparsa. Absolutamente comparsa, señores. Ahora, por eso, ellos se dan cuenta de que el pueblo les rechaza, el pueblo rompe la propaganda, no quieren saber absolutamente nada, y en esta oportunidad ya, inclusive los medios que se encargan de llevar adelante las estadísticas de todo esto saben muy bien, porque es una variada variopinta de eso, unos que por obvias razones ubican en segundo a Moncayo, otros ubican a Viteri, ¿no es cierto? No es esa la suerte, por ejemplo, o esa es la suerte de Blasco Peñerrera Solá, y otros ubican por intereses también a Lazo como segundo lugar, ¿verdad? Y otros por intereses dirán que no hay segunda vuelta sino una sola. Entonces todos esos sí saben que hoy el voto nulo es un voto duro. Y la gente que nos esté este rato escuchando, llamamos a que defiendan esa posición el próximo 19 de votar nulo en esa papeleta, con fuerza, con decisión, porque rechazamos absolutamente a todos, comenzando por el partido o el movimiento 35 de este gobierno, que ha hecho mucho más multimillonarios que nunca a los de La Favorita, a los González Artigas, a los Juan el Juliantón, a todos ellos, a Novis, a Isabel Novoa Pontón, a todos ellos cada vez más poderosos y más fuertes, y una pequeña industria y una pequeña empresa que medio se balancea, y un pueblo que cada vez es más y más triste. Muchas gracias, José. Cristina, respecto a lo que mencionaba José, a lo que mencionaba anteriormente, perdón, Fado, a lo que mencionaba José, a lo que mencionaba Cristina, ¿cuál fue la incapacidad o cuál fue el problema para no poder incluir a otros sectores? O sea, estamos hablando del bloque proletario, que es un bloque mucho más, o sea, un bloque muy fuerte, muy, muy, muy grande también. Ustedes también, o sea, ¿cuál es la? Hay un enemigo en común. El panorama político se coloca así. Hay un enemigo en común. ¿Cuál fue el problema de no poderse agrupar o no poderse reunir o no poderse unir en un solo movimiento que contraponga al gobierno de turno? Bueno, en este caso nosotros como Acuerdo Nacional por el Cambio, pues hemos estado abiertos a la participación de todos los movimientos, de todas las organizaciones sociales que estén dispuestas a defender precisamente los derechos del pueblo. Como lo decíamos, pues somos la gente, no los que aparecemos en elecciones, somos la gente que hemos estado en las marchas, que hemos estado en la pelea, la gente que ha caído presa, aquellos quienes incluso tenemos compañeros que han sido asesinados, que estamos ahora dispuestos a defender los derechos del pueblo. Somos nosotros quienes estamos dando una opción de cambio a este país, quienes no estamos de acuerdo con que continúe este gobierno. Estamos firmes y creemos en el tema de que el voto nulo es hacerle el juego al gobierno. ¿Por qué? Porque implica que estos votos permitirían que la brecha que hay entre candidato, entre el primer candidato, que en este caso, en casi todas las encuestas, es Lenín Moreno, pues que pase sin una segunda vuelta. Es decir, que continuemos con este gobierno, que continuemos en la crisis y que sigamos sumergidos en la miseria que nos ha traído. Evitándonos esto, pues el poder continuar, el poder salir y el poder defender los derechos. ¿Qué creemos que es necesario para esto? Precisamente la opción de cambio que estamos presentando nosotros. ¿Qué planteamos para esto? Planteamos precisamente que esos 28.000 funcionarios públicos que tienen sueldos de más de 4.000, de más de $6.000, tienen que rebajar su sueldo. Tienen que rebajar su sueldo. Evidentemente, presidente, vicepresidente, asambleístas, ministros, asesores de los asesores de los asesores, porque hay ministerios que tienen hasta 50 asesores, pues deben bajar su sueldo básico. De acuerdo, somos gente que hemos vivido también con un sueldo básico. Y muchos de nosotros como estudiantes, con un sueldo menor al básico, incluso a veces sin tener únicamente haciendo esos cachuelitos como lo mencionaba. Somos la gente que estamos dispuesta a pelear, que no estamos yendo a la asamblea simplemente por un sueldo, por acomodarnos en un puesto. Somos quienes queremos llegar a la asamblea a defender los derechos de los universitarios, los derechos de los niños, los derechos de los trabajadores. Somos quienes hemos estado en la pelea y quienes estamos dispuestos en la asamblea a continuar. Como en mi caso, quienes hemos ganado ya en juzgados al correísmo y que estamos seguros de que yendo a la asamblea podremos ganar la pelea. Sam, por ejemplo, tú mencionabas y mencionaba el resto que todas las encuestas le colocan en primer lugar a Lenin, virtualmente en primer lugar. Entonces, ¿qué nos hace? ¿Qué hace que vaya? O sea, aparentemente la voluntad democrática del pueblo, la democracia representativa, entre comillas, es de elegir a Lenin Moreno. O sea, ¿qué es lo que hace que no sea la opción adecuada? O sea, la democracia constituida como democracia representativa está así. O sea, el conjunto de gente elige a alguien para que lo represente y se atiene a las consecuencias de la opción que eligió. ¿Qué hace que no sea la opción correcta, por ejemplo? Bueno, en este caso nosotros planteamos que Moreno no es la opción correcta, primero por lo que tú planteabas al inicio. Existe todavía un 30% de la población que no ha definido su voto. Ese 30% de la población tranquilamente podría decir basta al continuismo, dar un paro a este gobierno y a la crisis. Creemos que Lenín Moreno llegue a la presidencia implica que el gobierno y que el correísmo continúe haciendo de las suyas, que continúen los actos de corrupción y que aquellos que han estado dentro de este gobierno sigan haciéndose mucho más ricos, sigan habiendo contratos que únicamente benefician a los familiares de aquellos que están hoy en el gobierno. Precisamente para eso queremos llegar. No queremos que Moreno llegue porque creemos que él no va a llegar a fiscalizar los actos de corrupción. Va a llegar simplemente al poder a hacerse el ciego, a fingir que los actos de corrupción no han llegado. Es por eso que planteamos que necesitamos un cambio. La gente está cansada. Hemos nosotros visitado, hemos estado hablando voz a voz con la gente en las calles y la gente está cansada del correísmo, está cansada del autoritarismo, está cansada de prender las televisiones los sábados y lo único que se escucha son insultos. De eso está cansada. No es real, creemos, como decían, que las encuestas sí son manejadas, son encuestas manejadas que pretenden dar a creer a la gente que la opción correcta es Moreno. No estamos de acuerdo. Sabemos que la mayoría de los ecuatorianos estamos cansados del correísmo, estamos cansados de este gobierno y no estamos dispuestos a continuar sumidos en esta crisis y a pagar nosotros la crisis a la que nos ha sumergido este gobierno y que lo que ha hecho es a Correa, a sus hermanos, a los ministros, hacerles más ricos. Muchas gracias, Padua. Cristina, retomando toda esta cuestión de las elecciones, El voto nulo, como se mencionaba anteriormente, o sea, si bien es cierto que no se, como erróneamente se pensaba que se adhiere al candidato que más votos tiene, pero sin embargo, acorta la cantidad de votos que el candidato que va en primer lugar necesita para poder ganar. Entonces, ya en el ejercicio práctico, o sea, yo entiendo todos los procesos políticos que siguieron anteriormente, todo un proceso sostenido, pero ya en el ejercicio práctico, ¿qué tan no sé si útil es la palabra, pero qué tan estratégica es la cuestión de votar nulo? O sea, lo que estaríamos haciendo sería acortar la cantidad de votos que necesita, en ese caso, sea Lenin o sea el que esté primero, para ganar. sea, ¿cuál realmente es la estrategia que plantean ustedes respecto a eso? ¿Es dejarle ganar a Lenin? Ajá, no, o sea, es claro, creo que el tema, o sea, nosotros tenemos una crítica fuerte a este gobierno, sí, lo tenemos una crítica fuerte a, de hecho, a todos los candidatos y como, o sea, sí nos sorprende bastante tal vez de pronto el tema, así como, de alguna u otra manera, el MPD sí radicalizó un poco su crítica al gobierno, ¿no? No sé, a partir, me parece, más o menos desde el 2010. Claro, ¿no? Cuando años atrás fue justamente el MPD quien subió a este gobierno también al poder. Entonces, eso sí es bastante sorprendente, además también de muchas de las cosas, ¿no? De cómo se apoyaron incluso temas de como la Constitución. La Constitución de Montecristi, una Constitución que supuestamente se veía, ¿no?, como una Constitución verde, como una Constitución de avanzada. Nosotros creemos que desde la Constitución incluso este gobierno fue donde ya sentó las bases para la violación de los derechos y la conculcación de los derechos. Y que obviamente eso luego ya se fue cerrando con las leyes. Pero muchas de estas organizaciones que ahora se autodenominan de oposición fueron quienes apoyaron a este gobierno. Nosotros creemos súper importante eso porque nos parece que la gente debe tener memoria histórica de lo que ha pasado en el país. Sí, me parece muy importante eso. Ahora, el tema de que si le suma esto al gobierno o no. Primero hay que saber el tema de los nulos, obviamente entran por fuera de los votos válidos que finalmente le darán o no a este gobierno pasar a la segunda vuelta con cual candidato que sea. Eso van a contarse dentro de los votos válidos, ¿ya? Los votos nulos son votos de rechazo a toda la politiquería, de rechazo a la democracia, de rechazo a todas las prácticas, de rechazo además también a lo que le ha significado al pueblo las elecciones. Nosotros hemos visto muchas veces en la Universidad Central, nomás del ejemplo, muchas veces, ¿dónde estaba el movimiento estudiantil en la Universidad Central cuando estaba entrando la nueva ley de educación superior? ¿Acaso pensando en elecciones, pensando, no sé, en la Constitución? Entonces a nosotros eso nos parece súper clave. Las elecciones, ¿qué le ha restado al pueblo en realidad? ¿Qué le ha restado a la organización popular? ¿Qué le ha significado al pueblo? Le ha significado, obviamente, le ha significado muertes, encarcelamientos, le ha significado para que finalmente sea uno, dos, tres personas los que se sitúen en el Estado y ahora sean ellos quienes se beneficien de la lucha del pueblo a través de un discurso de izquierda, de un discurso progresista. Además, a nosotros sí nos parece que ya hablando en términos de números, y por eso hay toda esa campaña por parte de todos los candidatos en contra del anular el voto, porque ese anular el voto le significa restar votos a todos los candidatos. Sí, el anular el voto le resta votos a todos los candidatos. Y eso, sí, obviamente le afecta, no le afecta a los candidatos. A cualquiera le afecta al candidato de izquierda, de derecha, de centro, de cualquier tendencia. Y por eso existe una campaña desde todas las candidaturas de decir, claro, puede votar por cualquiera, pero no anule el voto, satanizan eso. ¿Cómo usted desperdicia, pues, cómo desperdicia usted su oportunidad de, no sé, de participación, de cambiar el mundo, de ahora sí ponerse en contra del gobierno? Nosotros decimos un ratito, ahí el pueblo no está decidiendo nada. El pueblo, como dije, está legitimando la explotación. Para nosotros igual, nos parece súper incoherente, ¿no? La izquierda de nuestro país está apoyando a un ex general de las Fuerzas Armadas, cuando se supone que la izquierda de nuestro país debería saber, por lo menos, el papel que tienen las Fuerzas Armadas en una sociedad de clases como la nuestra, ¿sí? Entonces nosotros decimos ahí, claro. Nosotros, además, aparte de todo lo que ya significa el anular el voto, no se queda ahí, para nosotros es sumamente importante, y por eso es como la parte más clave, el poder levantar un proceso, ¿sí?, para nosotros sí verdaderamente revolucionario en el país, un proceso que no diga, esta vez me equivoqué porque le seguía al candidato erróneo, no sé, ojalá el siguiente candidato no nos traicione, ¿sí? Para nosotros es súper importante levantar esa propuesta revolucionaria en el país, fuera de cualquier lógica electoral. Estamos convencidos, sí, que las elecciones dejaron de ser una forma de lucha ya hace mucho tiempo, ¿sí? Las elecciones no son una forma de lucha porque la democracia, porque el Estado ya está blindado para que eso le sirva a una clase. Entonces, a nosotros nos parece importante también, sí, nos parece importante. Sí, que el nulo tenga un porcentaje importante de las elecciones, nos parece importante también porque de alguna u otra manera eso demuestra que hay un rechazo. Sí, y que además, sí, a partir de eso también se pueda construir una cuestión revolucionaria, como dije, fuera de toda la lógica politiquera. Porque a nosotros, pueden ser verdes, tomates, rojos, blancos, lo que sea, para nosotros todos están en el mismo saco, porque todos buscan llegar a tener un puesto en el Estado para poder vivir de la política, ¿sí? Y finalmente tengan el discurso de izquierda o de derecha, para nosotros, nos parece que obviamente pueden haber matices, ¿sí? Sin embargo, sí creemos que ya en el fondo todos están defendiendo lo mismo, que para nosotros es que se mantenga el mismo sistema de dominación, el mismo sistema capitalista. Tenemos una pregunta a través de redes sociales para Fado, o sea, supongo que para Fado, porque tú estás representando a un partido. ¿Cómo me representan si no les conozco y si sale una papeleta de votación, una sábana de gente que no conozco? ¿Es una representación real? Cuando hay hartos pintones, guapos y ojos secos. Clever Rodríguez, un saludo para Clever Rodríguez, que está desde la plataforma financiera, está escuchándonos. Sí, ¿cómo sé quiénes me representan? O sea, hay un montón de gente. Bueno, en el caso precisamente, voy a primero responder la pregunta. Y los Clever. Somos, como decía, quienes estamos ahorita buscando realmente ir a conversar con la gente cara a cara. Somos aquellos, como lo decía, quienes hemos estado en las calles. No somos aquellos que queremos ir a la asamblea por ser guapos, por ser pinteros. Somos aquellos que queremos ir a la asamblea porque sabemos lo que es defender en las calles los derechos. Somos aquellos que hemos sido criminalizados, que hemos sido perseguidos por este gobierno por defender los derechos, por no estar de acuerdo con lo que este gobierno ha planteado. Estos somos. ¿Quiénes somos? En el caso nuestro, pues, Lenin Hurtado, que es la cabeza de los asambleístas nacionales, un hombre probado, un hombre de lucha, hijo de Jaime Hurtado, de un hombre realmente respetable, de un hombre que fue asesinado por el gobierno de Yamil Maguad por buscar defender precisamente los derechos y por buscar denunciar actos de corrupción que se venían presentando en ese gobierno. Somos gente quienes hemos estado en las peleas, en las luchas, desde cada uno de nuestros sectores. En mi caso, desde el sector secundario, desde el sector universitario. Porque somos quienes hemos estado, en el momento que se iba a presentar la Ley Orgánica de Educación Superior, peleando y planteando que esta ley es una ley que limita los derechos de los universitarios. Somos quienes hemos presentado documentos, quienes hemos hecho marchas exigiendo que esta ley debe ser reformada. Somos quienes queremos llegar a la Asamblea precisamente a impulsar reformas a la Ley de Educación Superior que permitan el ingreso de los jóvenes a las universidades, que permitan la elección de los jóvenes de la carrera que quieren estudiar, de aquellos que nos hagan, que nos permitan que las pasantías sean unas pasantías remuneradas y en igualdad de condiciones. No estamos de acuerdo en que los universitarios que estudian para ser maestros vayan a los colegios, preparen clases, evalúen igual que un maestro, pero que lo único que les paguen es con un gracias. Estos universitarios están dando su fuerza de trabajo también, y debe ser remunerado a esa fuerza de trabajo. No estamos de acuerdo en que quienes estudiamos derecho vayamos a los juzgados, vayamos al Consejo de la Judicatura a pasar papeles, a pasar cafés, porque no estamos estudiando para eso. Queremos pasantías remuneradas en igualdad de condiciones. ¿Y por qué no generar esos cambios desde fuera de este sistema democrático representativo, por ejemplo? O sea, tú perteneces a un partido, un movimiento histórico que ha tenido mucho, o sea, ya tiene muchísimo tiempo en el panorama político. ¿Por qué no generar esos cambios por fuera de esa generación de procesos de organización popular, por fuera del proceso, de ese proceso democrático representativo que en la actualidad, o sea, parece y se ve muy complicada la situación? O sea, ¿qué hacer si no se gana, por ejemplo? Si gana todo, digamos, en el panorama, en el peor de los panoramas, que gane todo Alianza País, ¿qué hacemos después de eso? ¿Qué hacemos? Pues precisamente lo que hemos venido haciendo durante este gobierno, salir a las calles, como lo hemos hecho, porque no es que hemos estado únicamente atrás de un escritorio, hemos salido a las calles, hemos salido en marchas, en protestas, fuimos parte de las organizaciones que estuvieron en el paro, exigiendo que este gobierno deje de eliminar los derechos de los ecuatorianos. Ahora, contestando un poco lo que planteaba Cristina, precisamente nosotros estamos de acuerdo y estamos apoyando en este caso a Paco Moncayo porque no lo apoyamos como la institución de las Fuerzas Armadas. Paco Moncayo no es las Fuerzas Armadas. Paco Moncayo fue un general que en la guerra de Cenepa demostró su calidad humana. Estuvo ahí con su tropa, junto a ellos y no atrás de un escritorio. Es un hombre que ha demostrado su actitud representativa, su actitud democrática y progresista. Es a esto a lo que estamos apoyando, no a la institución de las Fuerzas Armadas. Me llegó ahorita otra pregunta, no sé si alguien desea acotar algo más o le mando la pregunta que me llegó por redes sociales, igual para Fado, que es quien le llegaron dos preguntas de él. No sé si quieren acotar algo más respecto a lo que dijo Fado o le mando la pregunta para que responda. Yo solo quería una tipo contrarréplica. Un poco sí, hablando, sí, claro. O sea, para nosotros lo de la ley de educación superior, lo de la educación es importante porque de hecho también hemos trabajado en el tema. Nos parece tenaz, ¿no? Porque muchos movimientos, incluido obviamente la MPD, abanderaban, ¿no? El tema de haber ganado una constitución mucho más progresista, revolucionaria, no sé. Y haber ganado el derecho histórico, ¿sí? El derecho histórico a la educación gratuita, ¿ya? Perfecto. En la Constitución, desde la Constitución de Montecristi se garantizaba, ¿sí? Que el gobierno, ¿sí? Que el Ejecutivo sea quien controle totalmente la educación. En la Constitución fue en donde se borró la autonomía universitaria, ¿sí? En la Constitución, y ahí en la Constitución, fue donde también se borró libre ingreso para los estudiantes secundarios, ¿ya? Por eso a nosotros ahora sí nos parece un poco un copy-paste, ¿no? De lo que pasó como hace 10 años, cuando también era justamente el MPD quien decía que este era un gobierno revolucionario, progresista. Sí, Luis Villací salía en sus declaraciones a decir que querían matar, sí, a nuestro representante del pueblo, a Rafael Correa, que había un intento de asesinato, que la CIA quería matarle y salía por poco a defenderle. Entonces, sí nos parece, y obviamente también nos parece haber escuchado lo mismo de Lucio Gutiérrez, sí, de un gobierno, sí, patriótico, antiimperialista y que va a defender también el país. Entonces, sí nos parece también una cuestión que se va repitiendo y que obviamente después de unos años diremos, no sé, esta vez nos equivocamos nuevamente. Y algo que también, a partir de nuestro análisis y que nosotros sí le invitamos a la gente a pensar, es que ¿por qué la gente tiene que conformarse con el mal menor? Sí, que es muchas veces la receta, ¿no?, que nos han dicho, el mal menor, sí, entre, no sé, entre Noboa y Correa. ¿Cómo vamos nosotros a anular el voto en esas dos opciones si anular el voto era apoyarle a Noboa? Sí, ¿cómo vamos a hacer eso? Son unos irresponsables, nos decían. Sí, nosotros decimos, claro, para nosotros obviamente hay matices, es diferente. El mal menor significó esto, significó desarme, significó persecución, sí, significó todo lo que estamos viviendo ahora. Entonces a nosotros sí criticamos mucho el tema del mal menor, de ahora ya no hay cómo, entonces de todos unámonos, sí, para sacar al correísmo, sí, para sacar al dictador, para sacar todo este régimen ultrapresidencialista. Entonces nosotros sí vamos como una crítica mucho más allá y mucho más profunda, sí, de qué ha pasado históricamente, de cómo históricamente la gente, sí, ha ganado los derechos. O que me diga cuáles derechos la gente ha ganado por ir y depositar un papel en una urna. Los derechos históricamente ganados, sí, la lucha de los trabajadores por trabajar 8 horas, la lucha de los estudiantes por el libre ingreso, no se ganó, pues, reformando la nueva ley, reformando leyes o reformando algo dentro de la asamblea. El tema del libre ingreso, de la lucha de los estudiantes por el libre ingreso fue en las calles. Para nosotros eso es sumamente importante. La lucha, sí, no está dentro de la cuestión institucional, sino está dentro de la organización, de tomar conciencia. Sí, de salir, sí, a las calles a protestar, pero por un derecho más legítimo, por una cuestión que luego no termine otra vez, ¡cling!, ahí, dentro del tema electoral. Venimos con la pregunta, Gabriela Padilla nos pregunta, ¿qué va a hacer Unidad Popular si Paco Moncayo viola el pacto social, esta vez como lo hizo Rafael Correa? ¿Qué nos garantiza que Paco Moncayo no, en el ejercicio del poder, no va a realizar lo mismo? O sea, como te mencionaba, es un proceso muy parecido, igual con sus matices, sus contratos, pero es muy parecido también. Bueno, haciendo un poco de memoria, como lo decían, en el caso de Correa, el MPD lo apoyó en un momento en el que él manejaba un discurso progresista, un discurso que buscaba defender los derechos. De la misma manera, empezamos a darle la contra y a dar pelea cuando el gobierno derechizó su pensamiento y se transformó en lo que es hoy. hemos sido nosotros los primeros y quienes hemos estado ahí al frente peleando y exigiéndole al gobierno que cumpla con lo que planteó al momento de ingresar, con la propuesta que le planteó al pueblo, que fue la que le llevó a donde está. ¿Ya? ¿Qué es lo que planteamos nosotros? Paco Moncayo es muy diferente a lo que era Rafael Correa. Paco Moncayo es un hombre probado, es un hombre honesto y es un hombre de una sola palabra. A diferencia de en ese momento, ahora quienes estamos dentro de la organización, quienes somos parte del Acuerdo Nacional por el Cambio, precisamente somos quienes buscaremos garantizar que el gobierno de Paco Moncayo, que es la opción que nosotros estamos planteando, sea el que cumpla y el que busque sacar al país de la crisis en la que nos han sumado. Es muy diferente. En este momento no es solamente Rafael Correa. En este momento quien llega con Paco Moncayo a la presidencia somos las organizaciones sociales que somos parte del Acuerdo Nacional por el Cambio. José, tú me pedías la palabra, a ver, comenta. Lo que después se va a dar una vez que la segunda vuelta electoral quede entre la 35 y se me ocurre cualquiera de los otros, que como ustedes ven es una cosa de la enorme fortaleza de las campañas politiqueras multimillonarias que están atrás de todo esto. Sepan ustedes que ahí vendrá lo que es el mal menor. Y acordaráse que cuando venga de nuevo lo que ha venido antes, encontrarán que el mal menor es lo que ahora la gente que está parapetándose, que dice que hace algo en contra de este gobierno, terminarán apoyándolo a él. Dirán después entonces, ¿cómo por un banquero? Entre un banquero y Vallejo, entre un banquero y Lenín Moreno, dirán, vámonos por el mal menor. O cómo con Cintia Viteri, vámonos con el mal menor. Pasará exactamente lo mismo. Porque no hay aquí de ninguna manera una coherencia política. Esto ya se hubiera dado de otra forma si esto hubiera. Lo que existe es gente que vive de la politiquería, les dan migajas, mientras los otros llevan la gran contratación tipo Capaya, que eso está en disputa, ¿no? Porque olvídense, ya van a ver cómo se siguen generando contratos y vamos de lo mismo y de mal en peor. ¿Acaso Rodrigo Borja, que de pronto nos está escuchando, él no decía, le hago más o menos del teatro, yo me retiro de la política? La política es un albañal, es una porquería. Yo me voy a escribir mi enciclopedia de la política, eso es mejor. ¿Y acaso Carlos Julio Arosemena no decía que esto por donde se pone el dedo no salta la pus? Es porque no hay una sola obra de la contratación pública, de la que se licita y de la que se hace con negocios fijos, que no venga el porcentaje. Eso es lo que esta politiquería juega. Dame el 10, dame el 35, dame el 20, el 40%, porque se enriquecen brutalmente. Si este gobierno ha manejado más de 300 mil millones de dólares en el presupuesto global, sepan ustedes que por lo menos un 20%, 60 mil millones de dólares, es lo que se roban, señores. Y no les duele eso. Debería de dolerles mucho más que aquel chico que con estampida corre por la Marín, llevándose, por ejemplo, una billetera o arranchando un celular. Eso es lo que está en disputa. La contratación petrolera, la contratación minera, la contratación de las telefónicas, eso está en disputa. Entonces, el pueblo que ya vio que esto es una jugarreta que va de lo mismo y no pasa nada, en esta vez ya no cree absolutamente en nadie y ha dado su elección política, que me parece absolutamente bien, serena y contundente, de rechazar absolutamente a todos ellos. Para nosotros, gane el que gane, estén en la asamblea que estén, ya verán, no vamos a permitir que frente a esta crisis, los pobres y los proletarios, una vez más, paguemos los platos rotos. Por eso es que nosotros decimos, si tú quieres elegir, elige de una vez luchar. Eso es nuestra posición, Sebastián. Una posición que, como te he dicho, representa una total diferencia abismal con Fadua Tapia de MPD, Unidad Popular, con Gustavo Larrea, Marcelo Larrea, el MIR, los movimientos que apoyan al presidente actual, Partido Socialista, ahí está gente del Partido Comunista, Frente Amplio, ahí está también Alfaro Vive Carajo, Montoneras Patria Libre y todos los demás. Contra todos ellos, nosotros ponemos una total diferencia. Ellos son absolutamente distintos a nosotros. Muchísimas gracias a Fado, a José, Cristina. Bueno, esto fue Ruido de Fondo. Esperamos que la gente que nos escuchó haya podido aclarar un poco más sus dudas y también haya adquirido herramientas de análisis para decidir correctamente su voto. ¿Algo que quiera decir alguno de ustedes? Yo solamente, solamente invitarles a que sigan en nuestras páginas, nos pueden buscar en el Face como Bloque Proletario. También, bueno, tenemos una página de Vientos del Pueblo, somos organizaciones que trabajan todo el tiempo en todos los sectores. Les invitamos una carta abierta a todos a que participen de este proceso, a abrir la mente y también eso, a seguir luchando y a seguir construyendo. Fado. Bueno, precisamente para terminar, pues les invitamos a todos a este 19 a votar por la opción de cambio, por Paco Moncayo y por las listas del Acuerdo Nacional por el Cambio, por Lenin Hurtado para Asambleísta Nacional. José, ¿algo más que tengas que decir? Bueno, que esta intervención en esta tarde, pido a todos ustedes, a los jóvenes, que se inmiscuyan en la política, que construyamos la política, no la politiquería, que hagamos de nosotros un país verdaderamente capaz de terminar con este subdesarrollo y solamente eso es posible de a de veras con una transformación de fondo, una transformación también de carácter espiritual, de carácter no solamente es la alimentación, hay que realmente remecer la estructura. Es el sistema capitalista el que está absolutamente muy mal. Y este sistema capitalista que da sus últimos estertores necesita realmente de los reformistas y los revisionistas para que esto continúe oxigenándose. Nosotros le damos ya, desde este momento, la sentencia de muerte al capitalismo. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon a través de 940 AM. Los esperamos la próxima semana para seguir compartiendo más Ruido de Fondo. Adiós. Tenemos una cita el día lunes para compartir con ustedes el Ruido de Fondo en medio de una ciudad caótica.